Cuanto a la fuerza para empuñar y el buen tono muscular, es necesario detenernos a analizar qué tanta actividad es la necesaria para que ésta sea una contribución significativa a la longevidad. No es raro encontrar en los análisis clínicos que las personas menos activas son las que tienen los promedios de mortandad más altos. En el caso de los hombres, la mortandad para los sedentarios fue 3 veces más alta que para los que tenían una mejor condición física. En el caso de las mujeres inactivas, su mortandad fue 5 veces mayor que la de las mujeres con mejor condición física. Lo sorprendente es que la mayor ventaja proviene de los índices menores de la actividad. Alguien que camina 30 minutos al día, 6 días a la semana, tiene un índice de mortandad casi tan bajo como el de alguien que corrió entre 50 y 60 kilómetros a la semana. Mientras haya una actividad regular mínima, equivalente a caminar media hora diaria, estaremos obteniendo la mayoría de los beneficios de la longevidad que se han atribuido al ejercicio. Es posible estar activo al hacer la cama, subir las escaleras, caminar a un restaurante en vez de tomar un taxi, llevar a pie las bolsas del mercado. La meta de una actividad de media hora es extraordinariamente sencilla de alcanzar. Se trata, más que nada, de querer hacerlo. En 1993, el doctor Stephen Jewett realizó estudios entre 79 personas saludables de 87 años de edad o más. Destaca el hecho de que no se tomó en cuenta el papel que juega la alimentación. No se menciona ningún intento riguroso de controlar el colesterol, ni se insiste en el uso de vitaminas y minerales. Las personas de más de 100 años llevan una alimentación amplia y variada. Esto se ha confirmado en todos los estudios realizados, pero el hecho de que mantienen un peso estable indica que comen moderadamente. Es posible que muchas de nuestras creencias sobre la alimentación necesiten ser reexaminadas. Esto salió a la luz por medio de un estudio reciente en Finlandia. Los científicos investigadores del sistema cardíaco seleccionaron a 1.200 ejecutivos de negocios que tenían un alto riesgo de ataque cardíaco, pues mostraban algunos factores de riesgo clásico: obesidad, presión arterial alta, colesterol elevado y fumaban en exceso. La mitad de los hombres se sometió a un programa intensivo de 5 años con una dieta controlada, y al otro grupo se le permitió continuar su tren de vida con revisiones periódicas. Pasados los 5 años, los investigadores se sorprendieron de ver que los índices de mortandad eran mucho mayores en el grupo de dieta controlada, y además tuvieron el doble de ataques cardíacos. Después de 15 años, las estadísticas todavía eran extrañas. El grupo monitoreado había sufrido 34 muertes cardíacas, mientras que el grupo de control solo 14. Los resultados pueden o no implicar que controlar el colesterol es significativo para la salud, pero pone en evidencia que la naturaleza de nuestra prevención actual aumenta el estrés. El factor deprisa y la pérdida de la autonomía pueden ser mucho más decisivos que cualquier beneficio potencial de ese estilo de vida impuesto. Lo que todo esto significa es que una dieta saludable debe tener 2 componentes. Necesita ser satisfactoria psicológicamente y tiene que proveer nutrientes equilibrados durante el día. Estos son requisitos muy básicos, pero en una sociedad tan obsesionada por los buenos y malos alimentos, que toma la mitad de sus comidas en establecimientos de comida rápida y que tiene altos índices de obesidad, alcoholismo, desórdenes alimenticios y dietas severas, tales requisitos son muy difíciles de cumplir. A pesar de que una dieta específica no fue una característica sobresaliente de las personas centenarias estudiadas, una dieta inadecuada se vincula con la enfermedad y el envejecimiento prematuro. las estadísticas más recientes indican que la típica dieta occidental contiene 40% de grasa, 60 kilos de azúcar refinada por año y de 3 a 5 veces más sal de lo que el cuerpo realmente necesita. No es accidental que el 86% de los norteamericanos por arriba de los 65 años tengan una o más enfermedades degenerativas, tales como enfermedades del corazón, artritis, diabetes y osteoporosis. Estas se han considerado durante mucho tiempo enfermedades de la vejez, y ahora podemos verlas con mayor precisión como enfermedades de un cierto estilo de vida. Ya existen síntomas alarmantes de tales enfermedades entre personas por debajo de los 50 años y aún en niños pequeños. Hace 100 años, cuando los norteamericanos comían mucha menos grasa y alimentos procesados, mucha más fibra y una fracción del azúcar que ahora consumen, la incidencia de enfermedades crónicas también era menor. Dada toda esta evidencia, vale la pena regresar a un tipo de dieta más natural. Junto con la dieta encontramos el tema del alcohol, que tiene sus propias ambigüedades. Por varias décadas, los estudios poblacionales de Europa han indicado que las personas que beben cantidades moderadas de alcohol, entre una y dos copas diarias, tienen un menor índice de ataques cardíacos en comparación con bebedores fuertes o abstemios. Todo esto tiene algunos efectos negativos. El alcoholismo es un gran problema social y tiene un impacto fisiológico negativo. Si nos referimos al estudio de Jewett, la implicación es que hay muy pocos o ningún alcohólico que llegue a los 100 años, pues todos mueren mucho antes. A pesar de que el alcohol reclama una menor incidencia de enfermedades cardíacas, no existe ninguna prueba firme de que beber aumente de manera significativa las expectativas de vida. Por siglos, la literatura sobre la longevidad ha estado repleta de testimonios sobre la virtud de una abstinencia dietética estricta. Un noble veneciano del siglo XV llamado Luigi Cornaro es conocido en la gerontología, pues tras una juventud disoluta decidió enmendarse, seguir una vida sana y tratar de sobrepasar los 100 años. Tuvo un éxito espectacular. En una época donde la persona promedio tenía suerte si vivía 35 años, Cornaro vivió 103 años y se conservó activo y lúcido hasta el final. Su método para lograr esta hazaña fue abstenerse de beber y comer moderadamente. Siglos después, la receta de Cornaro logró credibilidad científica, por lo menos en experimentos con animales. Las restricciones dietéticas, además de aumentar la vida potencialmente, tienen la ventaja de evitar calorías inútiles y alimentos procesados. En un régimen de entre 1.200 y 1.500 calorías diarias, no hay lugar para pasteles, hamburguesas y papas a la francesa. El azúcar y las grasas tienen que suprimirse y dar lugar a alimentos integrales abundantes. Esto tiene mucho sentido, pues las enfermedades degenerativas galopantes que afligen a nuestra sociedad en la ancianidad indican que no se están alcanzando las expectativas de vidas largas y saludables, ya que solo unos cuantos lo logran. Sin embargo, me parece que las personas centenarias van mucho más adelante que los gerontólogos en la sabiduría de una vida sana. Hay algo dolorosamente ausente en cualquier enfoque fragmentado de la vida, por más misterioso que este fragmento sea. Las restricciones dietéticas no se dirigen hacia la compleja y rica psicología humana, y lo que hasta ahora sabemos sobre la longevidad nos indica que este factor es extremadamente importante. Sin embargo, la gerontología actual no da mucha importancia a las cualidades personales del corazón y de la mente, y se encuentra deslumbrada con las hormonas juveniles y la ingeniería genética. Necesitamos evaluar ese punto de vista y preguntarnos por qué nuestra imagen de las personas centenarias de carne y hueso está tan lejos de la imagen de longevidad que se pretende en los tubos de ensayo. Fuera de los tubos de ensayo y del equipo de los biólogos, el ADN de nuestras células se ve influido por cada pensamiento, cada sentimiento y acción que tomamos. Las hormonas del estrés juegan una parte importantísima en el envejecimiento y están reguladas por el ARN, el género activo del ADN. Inevitablemente, cualquier milagro de rejuvenecimiento que se logre a través de la ciencia va a tener el problema de irrumpir en la inteligencia del cuerpo. Al aumentar nuestra inteligencia interna, al nutrir nuestra felicidad y lograr la satisfacción, podemos derrotar el envejecimiento de manera significativa y duradera, sin tener efectos secundarios y sin depender de sustancias químicas. La responsabilidad de cambiar esta conciencia es de cada individuo. Las desmesuradas predicciones de los genetistas con respecto al envejecimiento son inquietantes. A los norteamericanos les gusta imaginar, ingenuamente, que la técnica resolverá todos los problemas. La teoría es que, con un poco de técnica bioquímica, nuestros cuerpos pueden ser más eficientes, menos propensos a descomponerse y más lentos para desgastarse. Si es que existe un campo dedicado a la proposición de que el cuerpo no tiene mente y es inherentemente defectuoso, es justamente el de la gerontología actual. Como otros modelos reduccionistas, la visión de la genética sobre el envejecimiento ignora la vida como una totalidad. Hay ejemplos de sociedades donde la longevidad tiene un alto valor, y es aquí, en la vida real, donde se encuentra el mejor laboratorio. Abjasia, una lejana región montañosa en el sur de Rusia, es una tierra de longevidad casi legendaria. Es el único lugar en el mundo, del que yo sepa, donde existe una palabra específica que designe a un tatara-tatara-tatarabuelo, aplicada a una persona viva, no a alguien que está muerto. Estos campesinos, casi todos ellos analfabetos, tienen la reputación de haber alcanzado edades tan increíbles como 120, 130 y hasta 170 años de edad. Abjasia ostenta 5 veces más personas centenarias que cualquier otra parte del mundo, y el 80% de los longevos están activos y vigorosos. Nunca se les ha calificado con el adjetivo viejo. Era común que tanto hombres como mujeres trabajaran en los campos de té locales décadas después de la edad oficial de jubilación, que era a los 60 años. Los mejores recogedores de té recibían un diploma al cumplir 100 años. Por siglos, Abjasia fue un lugar donde la jubilación sedentaria era desconocida. El amor al trabajo era un valor muy profundo entre los abjasios, y los registros muestran que a una mujer de 109 años se le pagaron 49 días completos de trabajo en los campos de té durante un verano. Por siglos, la zona de las montañas caucásicas ha tenido fama de ser un cinturón de longevidad. En esta zona vive una mezcla de razas con diversidades culturales, raciales y climáticas, de manera que no existe ningún grupo genético aislado al que se le pueda atribuir la longevidad de la región, ni tampoco a alguna región geográfica en particular. La población subsistía a base de vegetales cultivados en casa y productos lácteos, con pequeñas cantidades de nueces, granos y carne para equilibrar su alimentación. Para los parámetros occidentales, el consumo total de grasas y calorías era particularmente bajo, entre 1.500 y 2.000 calorías al día, y tradicionalmente la gente caminaba hasta 30 kilómetros diarios. En Norteamérica nos estamos enfrentando con un enorme aumento en todos los grupos de edad por arriba de los 65 años, y los abjasios longevos nos parecen aún más fascinantes. En su cultura, la nueva vejez ha existido por generaciones. Tradicionalmente vivían vidas donde todos los ingredientes correctos se conjuntaban para una longevidad consciente y con sentido. No solo una longevidad de sobrevivientes, sino de juventud en la vejez. Ante un panorama tan idílico, ¿por qué Abjasia nos es desconocida? Porque la confusión y la desconfianza rápidamente nublaron los reportes originales que algunos occidentales trajeron. Empezaron a surgir grandes inconsistencias, y no se podían probar las fechas de nacimiento de las personas centenarias analfabetas. los investigadores acabaron por concluir que los supercentenarios georgianos eran producto de una cultura tradicional, donde ser lo más viejo posible siempre había sido un rasgo de gran respeto social, y que por tanto habían habido exageraciones. Sin embargo, no hay que descartar a Abjasia. En un mundo donde la gran mayoría de las sociedades condena a los viejos a una existencia marginal, esta sociedad en particular exaltaba un ideal consciente de longevidad como la etapa más gratificante de la vida. La gratificación estaba abierta a quien quisiera alcanzarla. Abjasia probó que el envejecer puede ser una época de mejoramiento, y por tanto veneraban a sus gentes más longevas por haber logrado el ideal. Para nosotros, los occidentales, los abjasios nos parecen estar en gran armonía con los ritmos de la vida, cosa que precisamente hemos perdido en nuestra cultura. Este tipo de gente nos demuestra haber alcanzado un equilibrio natural. Su cultura abarcaba la salud como parte de su visión de la vida, en vez de convertirla en una lucha por romper hábitos malsanos. En todas las sociedades existen expectativas. En una cultura donde la riqueza es la meta más alta, toda la sociedad se concentrará en hacer dinero, y el prestigio será de los más ricos, mientras que los pobres serán vistos como fracasados. En Abjasia, la longevidad tenía un valor muy importante, y por eso toda la sociedad se sentía motivada para lograr ese ideal. En Norteamérica es al contrario. La vejez no se valora, y mucho menos se exalta. Esto nos ayuda a explicar por qué en nuestra sociedad desperdiciamos nuestros últimos años de vida. Un estudio extremadamente pesimista del Centro para el Control de las Enfermedades, que es una dependencia gubernamental, subestima este punto. En promedio, solo un 12% de las personas que murieron después de los 65 años se clasificaron como completamente funcionales. Es decir, que de acuerdo con los parámetros mínimos, en su último año de vida podían vestirse solos, caminar, comer, ir al baño y bañarse. Hay diferencias muy grandes que dividen la cultura abjasia de la occidental. Tenemos que reaprender una vida de alimentación ligera y actividad física constante. Pero si solo nos centramos en estos aspectos, sería negar el espíritu de Abjasia, que para mí es mucho más inspirador, como una motivación de alcanzar los 100 años. Mientras tanto, en los Estados Unidos y otros países de América, se ha desarrollado un boom sin paralelo de personas centenarias. Es claro que hemos ganado la guerra por la longevidad, y ahora enfrentamos el reto de ser países donde los longevos puedan permanecer jóvenes. Para la mayoría de nosotros, sería más fácil sobrellevar las aflicciones físicas de la edad que las aflicciones mentales. En la India, donde yo crecí, la edad todavía se equiparaba con sabiduría. En Occidente, entre más vive uno, más se sospecha de que debe haber una incompetencia mental. El síndrome de Alzheimer probablemente ha superado al cáncer como la enfermedad más temida en los Estados Unidos. Conozco personas de 60 años que obsesivamente analizan cuánto artículo pueden sobre el Alzheimer y entran en pánico cuando olvidan el teléfono de algún amigo, convencidos de que contraer Alzheimer no es sino cuestión de tiempo. La edad por sí sola no es causa suficiente para contraer Alzheimer o cualquier otra enfermedad cerebral. Se sabe que con el tiempo, la estructura del cerebro cambia, se vuelve más ligera y se encoge ligeramente. Sin embargo, hasta hoy no se sabe por qué un cerebro viejo se mantiene vital y creativo, mientras que otro comienza a deteriorarse. Un hallazgo alentador es que al experimentar una vida mental completa, la gente mayor puede hacer que permanentemente crezcan nuevas dendritas, que son las conexiones neuronales cerebrales. Estas buenas noticias sobre el envejecimiento del cerebro aumentan las esperanzas de que mantener nuestras facultades intactas es algo completamente normal. Las personas mayores pueden no ser tan rápidas en pruebas de tiempo, dice el neurocientífico Robert Terry, pero no pierden su juicio orientación o vocabulario. No es posible que personas como Picasso, el chelista Pablo Casals o Martha Graham hubieran continuado el éxito que tuvieron con medio cerebro. Dentro del tema del envejecimiento, el coeficiente intelectual es un ejemplo perfecto de cómo el pensamiento lineal distorsiona los cambios tan complejos que el tiempo produce. La mente humana se desarrolla con la experiencia. Estudios cerebrales indican que los cambios orgánicos van a la par con la mente en su viaje hacia la expansión. Es claro que la mente quiere expandirse. Los psicólogos han empezado a verificar que el desarrollo humano se extiende hasta la vejez a través de estados de conciencia más altos, que cualquier decaimiento en la estructura física del cerebro se compensa con nuevos logros mentales. Mientras ciertos ejercicios de memoria se vuelven más lentos, la sabiduría aumenta, logro que la cultura utiliza para sobrepasar los límites biológicos. A medida que la nueva vejez va borrando los prejuicios contra los viejos, creo que presenciamos un florecimiento de las cualidades visionarias que la vejez trae consigo. La visión es el vínculo entre la juventud y la vejez. En la edad adulta comprometemos nuestros ideales en aras del éxito y de la seguridad. Los jóvenes son impetuosamente idealistas, y los viejos pueden equilibrar y enaltecer esto a través de la sabiduría, que es probablemente el mejor regalo de la vejez. La mayoría de la gente supone que el mejoramiento de la salud en los viejos y la extensión de su vida se debe principalmente a la medicina. Por tanto, miran hacia la misma dirección en busca de curas para el cáncer, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas como solución a la vejez. Se está ignorando el hecho de que un envejecimiento exitoso es mucho más importante que evitar la enfermedad, aunque eso también es importante. El mejoramiento de la salud implica un compromiso de por vida que se renueva cada día. Un médico puede ayudar a comprometerse en esto, pero la medicina no puede sustituirlo. El propósito de la medicina moderna, de ayudarnos a vivir más tiempo, se vuelve más débil de década en década. El hecho es que la medicina de este siglo ha logrado pasos notables para eliminar la mortandad infantil al reducir los índices de muerte durante el parto y las enfermedades contagiosas. Sin embargo, el impacto sobre la mortandad adulta ha sido mucho menos dramática, y hay datos convincentes que muestran que la investigación médica todavía no le ha dado a la sociedad los beneficios esperados, como la reducción de muertes por cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades degenerativas. Además, continúa aumentando la dependencia a las drogas, en particular a las pastillas para dormir y los tranquilizantes. Un estudio de 1988 en California concluyó que la sobremedicación representa el mayor riesgo a la salud entre los ancianos. Algunos de estos medicamentos existen por la única razón de aliviar los efectos secundarios de otros medicamentos. Con estas tendencias tan desalentadoras, es muy poco probable que estemos entrando a un nuevo siglo de oro de la longevidad provocado por la medicina. Sin embargo, hay una parte positiva en la crisis actual de la medicina. Se está incrementando la necesidad de la iniciativa personal. La longevidad todavía es un logro individual. Se da en los casos de aquellas personas cuyas expectativas son suficientemente altas para alcanzarla. Por fortuna, son muy pocas las señales normales de envejecimiento que no se han puesto en tela de juicio, y algunos estudios importantes prueban que las expectativas que tenemos de nuestro cuerpo han sido demasiado pobres. El cuerpo que envejece tiene gran potencial de mejoramiento a edades muy avanzadas. La mayoría de los estudios ha confirmado un punto central. Con la edad, cada persona se vuelve más extraordinaria, lo cual incluye la posibilidad de mejorar en cualquier aspecto. El nuevo paradigma nos dice que constantemente estamos haciendo y deshaciendo nuestros cuerpos a nivel cuántico, lo lo cual significa que, constantemente, estamos manifestando un potencial escondido. Si consideramos cómo mejorar nuestras funciones diarias, tanto físicas como mentales, para el resto de nuestras vidas, hay tres valores que deben estar presentes. La longevidad misma, puesto que la vida es primordialmente buena. La experiencia creativa, que hace la vida interesante y nos hace desear vivir más. Sabiduría, que es la recompensa acumulada de una vida larga. Es imposible poner límites a lo que se puede lograr en cada área. La creatividad y la sabiduría inspiraron hasta el último de sus días a Picasso, a Shaw, a Miguel Ángel, a Tolstoy y a otros genios longevos. Los psicólogos que estudian la creatividad dicen que los artistas y los escritores con frecuencia producen más ideas nuevas a los 60 o 70 años que a los 20. Una variable interesante es que entre más tarde se adquiera una afición creativa, es más probable que ésta permanezca hasta la vejez. La experiencia creativa puede mejorar la estructura del cerebro mismo. Existen mediciones que muestran un incremento del flujo sanguíneo al cerebro durante periodos de pensamiento creativo. En particular, de ritmos coherentes en todas las bandas de la actividad de las ondas cerebrales que están asociadas con la expresión de ¡Eureka!, que con frecuencia se da en el arte y en la creatividad. Y cuando la actividad mental concentrada es placentera, produce patrones de ondas alfa típicas de una alertidad sin tensión. Este es un estado descansado, pero atento, que se da durante la meditación. David Goodman, investigador de Edad Mayor de la Universidad de Michigan, escribe: el dominio activo es el estado del ego más claramente asociado con la longevidad. Dominio activo significa tener autonomía sobre nuestra propia vida y nuestras circunstancias, no tener poder sobre otros. El sentido más profundo que podemos tener en la vida es alcanzar nuestro potencial absoluto. Estas potencialidades latentes están escondidas en la mayoría de las personas que apenas alcanzan la capacidad de llenar su vida con 65 años de existencia. Por eso es tan importante empezar a desarrollar conscientemente tus habilidades y a liberarte de las expectativas sociales proponiéndote la meta de convertirte en un maestro. Para ayudarte a formular tu propio ideal de vida, te comparto una lista con las 10 llaves del dominio activo. Estas llaves resumen mucho de lo que hasta ahora hemos aprendido acerca del envejecimiento y la conciencia. También tienen el objetivo de ser ideales prácticos a los que puedes aspirar en las acciones de cada día. 1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo que se expresa a través de señales de comodidad e incomodidad. Al elegir cierto comportamiento, pregunta a tu cuerpo: ¿cómo me siento con esto? Si el cuerpo manda una señal de incomodidad física o emocional, ten cuidado. Si el cuerpo te manda una señal de comodidad y gusto, sigue adelante. 2. Vive en el presente, pues es el único momento que existe. Pon tu atención en el aquí y el ahora. Busca la plenitud de cada momento. Acepta lo que viene total y absolutamente para que puedas apreciarlo, aprender de ello y después soltarlo. No luches contra el plan infinito de las cosas. Vuélvete uno con él. 3. Tómate tiempo para estar en silencio, para meditar y acallar el diálogo interno. En momentos de silencio, date cuenta que estás volviendo a conectarte con tu fuente de conciencia pura. Pon atención a tu vida interna, de manera que la intuición te guíe en vez de las interpretaciones externas de lo que es bueno o malo para ti. 4. Renuncia a la necesidad de aprobación externa. Solo tú puedes ser juez de tu valor y tu meta es descubrir tu valor infinito, sin que importe qué piensan los demás. En esta decisión, hay gran libertad. 5. Cuando reacciones con ira u oposición a cualquier persona o circunstancia, date cuenta que en realidad estás luchando contigo mismo. Cuando dejes ir la ira arraigada al sufrimiento pasado, te estarás curando y estarás cooperando para el libre flujo del universo. 6. Ten conciencia de que el mundo de allá afuera refleja tu realidad de aquí adentro. Aquellas personas con las que reacciones con mayor fuerza, ya sea con sentimientos de amor o de odio, no son sino proyecciones de tu mundo interno. Lo que más odias es lo que más niegas de ti mismo. Lo que amas es lo que más deseas de ti mismo. Utiliza el espejo de las relaciones para guiarte en tu propia evolución. Entonces, lo que más quieres automáticamente estará ahí, y lo que más niegas se podrá sanar.